Bueno, estamos en esta jornada de paro nacional del 25 de septiembre en la ruta 40 y paralelo 42, en un corte intermitente que convocan muchas organizaciones sindicales y sociales. Y en este caso estamos con Nadia y con Paula, que son integrantes de ATE, de específicamente del Parque Nacional Lago Puelo. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Por qué están hoy acá? Venimos de un plan de lucha organizado, creo que ya hace muchos años, con un montón de reivindicaciones como el pase a planta permanente de trabajadores precarizados. En el Parque Nacional Lago Puelo particularmente tenemos casi el 50% de la planta está precarizada. Además, bueno, este año también hubo recorte presupuestario, Parques Nacionales tampoco es ajeno al ajuste que hay en el Estado Nacional. En Parques Nacionales, hoy el directorio está pagando un alquiler de unas oficinas en Buenos Aires, de la Casa Central, en precio dólar. Son 130 mil dólares por mes que paga, 5.200.000 pensando en un dólar a 40, que eso significa que 20 días de un alquiler en Casa Central a nosotros es un presupuesto anual de este parque. Este recorte hoy en el Parque Nacional Lago Puelo implica no contratar los guardavidas para la temporada, implica no tener servicio de limpieza. Hoy en las oficinas los trabajadores estamos haciendo la limpieza. En otros parques también esto está sucediendo. Además, en la Patagonia hubo un recorte de 65 brigadistas que trabajaban en la temporada, o sea que esta temporada no vamos a contar con esos 65 brigadistas en el Parque Nacional Lanín, Nahuel y Alerces. Así que bueno, eso es un poco el panorama, creo que no es poco, y siempre vamos a estar en la calle porque bueno, hay que defender nuestros derechos y hay que tratar de lograr que este gobierno deje de ajustar en los trabajadores y no en retenciones como debería estar haciéndolo. Muchas gracias. Complementando, buenos días, mi nombre es Paula, complementando un poco la información de Nadia, el recorte también implica la no limpieza de los baños públicos del parque. O sea que los visitantes, que en esta época del año no son tantos, pero que en el verano se incrementan mucho, van a estar pagando una entrada de 120 pesos en el caso de los nacionales y no van a contar con servicios. Tenemos un recorte en nafta que va a implicar problemas para movernos dentro del parque. Nuestro parque se llama Lago Puelo, tenemos un lago, tenemos una seccional del otro lado del lago. La lancha se mueve con nafta también. Y bueno, un montón de recortes y sobre todo preocupan los despidos de los brigadistas, que no es el caso del Parque Nacional Lago Puelo, pero sí los otros parques de Nor Patagonia, que a la hora de los incendios funcionamos en conjunto. Y también echaron a voluntarios rentados en el Parque Nacional Iguazú, que cobraban muy poca plata, hace más de 10 años, que eran 5 años, que eran trabajadores de parques nacionales, y los echaron. Sí acomodaron en la institución a toda la planta política de ellos, no es que hicieron un recorte, no somos menos trabajadores, somos menos de lo que estábamos antes y más de planta política, el número es empatado. Así que es muy difícil trabajar en esas condiciones. Y otra cosa que preocupa sobremanera es la puesta como garantía de las áreas protegidas, de los recursos naturales del país que hizo el presidente Macri al Fondo Monetario Internacional, que implicaría que el no pago de la deuda les tendríamos que entregar, no sé, los parques nacionales, los acuíferos, los glaciares. No queda claro, pero eso preocupa sobremanera. Ahí va la otra pregunta, es ¿qué otros cambios hubieron en la política de parques nacionales más allá de la cuestión laboral, digamos, que ustedes estaban relatando? ¿Hay cambios, no sé, de organización, de objetivos que ustedes están viendo y que también están resistiendo? Desde que llegó esta gestión, que bueno, en Parques Nacionales es algo que tenemos que lograr mejorar, es que los puestos de decisiones jerárquicos son puestos políticos. Modificaron la estructura del parque de Parques Nacionales, creando 48 coordinaciones, que eso significan sueldos de 80 mil pesos, que hoy bueno tendrán que volver a ajustar porque sabemos que está por venir un nuevo cambio de estructura. Las decisiones se toman más centralizadas en Buenos Aires, que era algo que año a año veníamos logrando que se descentralicen, porque cada área protegida tiene como su autonomía, porque cada territorio es diferente a otro. y después los lineamientos también. No figuramos la gente que, como Nadia y yo, somos como administrativos, no somos ni guardaparques ni brigadistas, somos trabajo de oficina. Nuestro trabajo no aparece, digamos, un trabajo técnico, no aparecen en los lineamientos nuevos, que sería por los cuales se tiene que regir la institución, y tampoco aparece nada del patrimonio cultural. La Administración de Parques Nacionales tiene que proteger el patrimonio natural y el patrimonio cultural, sitios arqueológicos, históricos, todo eso ni siquiera figura en los nuevos lineamientos, así que son más que preocupantes. Y otra de las cosas, que también por eso yo hice énfasis al principio del tema de los visitantes, porque lo primero que hicieron fue recorrer las áreas protegidas viendo cuál era el recurso para poder seguir como rentando de alguna manera para el turista. Acá hay que poner esto, hay que hacer esto, que pueda haber más servicios que signifiquen una rentabilidad para parques. Y Parques Nacionales no tiene que ser rentable. Claro, es el objetivo. No es el objetivo. Es una lucha no solo de este gobierno pensar en un equilibrio entre la conservación y el uso público, digamos, el uso turístico. Y hoy se ve como muy afianzado lo prioritario que es el turismo y no la conservación. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos. Gracias.